su nombre es Peggy Q y son el... Para el próximo 2024, que ya comienza a calentar motores, a anunciar artistas increíbles para esta edición del próximo año que se vivirá entre mayo y junio de 2024, y es el Primavera Sound en Barcelona. Es un festival de los más importantes que reúne pues música independiente y va creciendo año tras año. Ya está su nombre súper confirmado allí, al lado de otros nombres importantes como el de Disclosure, por ejemplo. Phoenix, Lana del Rey, P. Harvey también. Así es que es un buen momento para Peggy Goo, quien nos acompaña justamente en este conteo en la posición número 6. Y quién sabe, de pronto le dé para que esto que suena de fondo, I Believe in Love Again, que hace junto a Lenny Kravitz, pues también pueda alcanzar a llegar a nuestro conteo. Desde Tampa, en la Florida, nos están saludando. Amigos de la X, saludos, dice Jorge Pardo. Jorgito, para ti también un abrazo enorme. Gracias por estar conectado con el sonido de la X a esta hora. Desde acá, desde Cali, todo el calorcito de nuestra tierra. Anderson Oviedo también nos saluda. Anderson también anda lejos, anda por allá en Asturias y desde ahí nos saluda. Delio Castaño está en Palmira y también dice que mi voto es para Dua Lipa. Listo, vamos registrando votos también por estos lados. Y seguimos con nuestro conteo, contándoles cómo se mueve la música y los éxitos alrededor del mundo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. 11 de la mañana, 19 minutos, así avanzamos. Ahora con dos posiciones más, tres posiciones más, con la diferencia de que ya entramos justamente a la recta final de nuestro conteo. Vamos con las posiciones número 5, 4 y 3. Ya entramos al top 5 de esta edición número 45 de las 20 de la X, edición que ustedes más adelantito van a encontrar también en nuestra página web para que revisen todo el conteo, laxcali.com. Recuerden, ahí encuentran el apartado de lo mejor de la semana y ahí van a encontrar nuestro conteo de las 20 de la X, también la X Top Dance, que será el conteo que vendrá más tardecito solamente con éxitos de la música dance. Eso será a las 6 de la tarde, a esa hora nos volveremos a escuchar. 5, 4 y número 3, lo que viene a continuación de la mano de Kylie Minogue, Jazzy y Doja Cat. Sí, señores. Kylie Minogue, por su parte, pierde una posición, baja del lugar número 4 a la casilla 5 esta semana con Padam Padam. Tiene ya dos canciones Kylie Minogue en nuestro conteo con Tension, que acaba de ingresar justamente hoy como uno de nuestros cuatro nuevos ingresos. Jazzy, por su parte, sube tres posiciones y eso le permite entrar al top 5 desde la posición 7, donde estaba hace 8 días, alcanza la casilla 4 esta semana con Given Me. Y Doja Cat pues pierde el número 1 y desciende, perdiendo dos casillas, desde el número 1 hasta la casilla 3 esta semana con Paint the Town Red. Eso quiere decir que pues tenemos nuevo número 1 y ya ustedes harán cuentas, las cuentas respectivas, y podrán ir notando cuál podría ser la canción número 1. Hoy, edición 45 de las 20 de la X. Nos vamos con las casillas 5, 4 y número 3. Número 5. número 4. Tres. Use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a bitch. like kick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Say, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Fans ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord, fall off what, I ain't seen the horse, called your bluff, better cite the source, fame yeah. Ain't something that I need no more, yeah. Cause trick, I said what I said, I'd rather be famous instead, I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red, trick, I said what I said, I'd rather be famous instead, I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red. Ha sido catalogado su último álbum como un álbum lleno de más de su personalidad. Su debut discográfico fue en 2018 y desde allí comienza a convertirse en una estrella bastante importante, destacada, comentada, en todo un referente del mundo de la música. Se convirtió varias veces en viral a través de la plataforma de TikTok con canciones como Boston Beach o por ejemplo Say So, que fue durante la pandemia una de esas cosas virales realmente increíbles del mundo de la música. Mejor nuevo artista en el 2020 en los MTV. Ha tenido la oportunidad también de colaborar con muchos otros artistas famosas, como Bebe Rexha, como Ariana Grande. Y ahora nos entrega un álbum repleto de canciones increíbles. Scarlett se llama esta producción discográfica, desde donde escuchamos Paint the Town Red, que fue número uno la semana pasada. Ha sido destronada esta canción del número uno, pasando a la casilla número 3 esta semana. Doja Cat suena a través de la X96.5 en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Cada sábado tenemos una cita aquí desde las 10 de la mañana para contarles cómo pasa, cómo van subiendo y descendiendo los artistas en nuestro listado. Mi voto es para Adore You, dice Anderson. Votos infinitos. ¿Será que la nueva número uno es Vampire, dice Anderson? Apenas me conecto. No, Anderson. Ya sonó Vampire, que fue la posición número 7 con Olivia Rodrigo. Vamos a darle paso a la segunda canción más importante y ya harán cuenta si sabrán cuál es el nuevo número uno esta semana. Así es que aquí está, sin más preámbulos, la segunda canción más importante en las 20 de la X en esta edición 45. Número 2. Get you, you're right. right now, no more chance to you. You know, hey, the dumb boy. I'm so gay, maybe I'm someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I gave a second chance to kill. Es la canción número 2 esta semana con 5050. Nuestro conteo edición 45 de las 20 de la X viene de la posición 3, asciende una casilla y se queda con el segundo lugar esta semana en nuestro conteo. 11:36. Mañana, a eso de las 5 de la tarde, tendremos música en vivo con la X96.5, ¿saben dónde? En la salida de la carrera 6K Marriott Cali. Mañana, ahí a las 5, nos veremos con DJ Gada, que va a estar poniendo la música y el tono interesante para que los ánimos se suban y se pongan a tono con la actividad deportiva que arrancará a las 7 de la noche. Los deportistas salen a las 7 de la noche, pero desde las 5 habrá música en vivo y, por supuesto, como les digo, DJ Gada está súper invitado a través de la X96.5 con una sesión increíble, así que no se lo vayan a perder. Lleguen tempranito. Recuerden que tienen hoy y mañana para reclamar su kit del corredor. Hoy hasta las 6 de la tarde, mañana hasta el mediodía en el Marriott Cali, en el Hotel Marriott. Ahí encuentran ustedes los kits de la carrera. Corre Pasión Col, así los siguen en redes sociales. Vamos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y le damos paso a la canción más importante esta semana en la edición número 45 de nuestro conteo. Posición número 20. Casilla número 18 para Switch Disco con Ella Henderson y React. Este es uno de nuestros nuevos ingresos esta semana. El primero de 4 lo marca Kylie Minogue con Tension en la casilla 18. Miracle, casilla 17, Calvin Harris con Ellie Goulding. Desire, Calvin Harris y Sam Smith, casilla 16. Taylor Swift con Karma, casilla 15. El segundo nuevo ingreso es para Ziza con Snooze en la casilla 14. Down, Rema y Selena Gómez, posición 13. Taylor Swift, Kun Kroll Summer, marca también otro nuevo ingreso esta semana. Casilla 12. En la posición 11, Oh My God con New Jeans. el último nuevo ingreso para 4 en total lo marca Kenya Grace con Stranger, posición 10. Doja Cat con Attention, casilla 9. Dance the Night, Dua Lipa, casilla 8. En la posición número 7, Olivia Rodrigo con Vampire. Casilla número 6 para Peggy Goo con It Goes Like. En la posición 5, Kylie Minogue, Padam Padam. Give Me, y así está en la posición 4 esta semana. Doja Cat con Paint the Town Red pierde el número 1, baja a la posición 3 esta semana. Cupid con 50-50 es la casilla 2. Y así estamos llegando al final de nuestro conteo. En 8 días estaremos de nuevo aquí preguntándoles por las 20 canciones. A ver ustedes qué creen que puede ocurrir. Y eso será posible también gracias a sus votos, así que ya pueden ir registrando a través de Twitter, @laxcaleoficial, el voto por cada una de estas canciones. Soy Julio César Soto, los acompañé con muchísimo gusto y más tardecito nos escuchamos de nuevo a las 6, pero antes estarán con Tefa a las 2 de la tarde con el abecedario musical de la X, de la A a la X, de 2 a 6 de la tarde. Sigan conectados con nosotros, estamos 24-7 con ustedes. Los dejo con el número 1 en esta edición 45 de nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Y desde el número 2 da un brinco, cortito pero muy certero, y se queda con el primer lugar Jungkook esta semana junto a Latto en 7, nuestro número 1. Another life, so break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. When I jump right in, all of me, I'm a foreign. Show you what devotion is, deeper than the ocean waves. Wind it back, I'll take it slow, leave you with that afterglow. Show you what devotion is, deeper than the ocean waves. It's the way that we could ride, it's the way that we could ride. Oh, oh. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. Oh, oh. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, Monday.

La X. And La X, 96.5 Cali. Son las 11 y 58 minutos en la X96.5. Estrena tu Suzuki Swift Desire en Autama Motor desde 57.710.000 pesos con financiación hasta el 100% y págalo hasta en 96 meses. Bono descuento incluido de 20 millones en el precio. Tenemos descuentos en todos nuestros vehículos. Visítanos este fin de semana en la Avenida Tercera Norte, número 60, N65 Sameco. Encuéntranos en Terco Center. Del 11 de noviembre al 14 de enero en Unicentro Cali. Viviremos momentos especiales para todos los niños a nuestra espectacular piscina de pelotas. Registrando tus facturas por compras iguales o superiores a 100 mil pesos acumulables. Pagas 12 mil pesos. Boletas y registro de facturas, pagas 25 mil pesos. Y alístate para jugar con más emoción. La X, 96.5. El nuevo Chevy Express de Auto Superior para mecánica rápida. Cuenta con equipos de última tecnología para cuidar y mantener el buen estado de tu Chevrolet. Además, encontrarás mano de obra calificada, accesorios y repuestos originales. Visítanos en la avenida Octava Norte, número 13N21. O agenda tu cita en el WhatsApp 310-622-6590. Auto Superior, con nosotros lo tienes todo. ¿Eres un apasionado por las ventas? ¿Disfrutas los retos y el cumplimiento de objetivos? ¿Vibras con el estilo de vida de una emisora como esta? En AIC Cali, Central de Medios, tenemos vacantes para personas talentosas como tú. Y estamos buscando ejecutivos comerciales. Postúlate al correo mcardona@aiccali.co. mcardona@aiccali.co. AIC Cali, Central de Medios de Comunicación. La X 96.5. El sucesor del Gol ya está aquí. Llegó Polo Track. Este es el nuevo compacto de Volkswagen con diseño moderno y atractivo y un desempeño ágil y dinámico. Descubre su tecnología, sus asientos delanteros tipo cubo, tapicería bitono con acabados deportivos, 4 airbags y mucho más. Conócelo en un concesionario Volkswagen y decídete ahora. Desde 66.990.000 pesos. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Words, I can hear the whispers around me, around me. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. When you're mad, make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, throw on me. I am the bonfire, you make me stronger, I'm going higher. I live off your gasoline, gasoline. I am the bonfire. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. The bitches lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're right from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. La X más música al aire. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit.